Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por darkzone.cl. Buenas noches, chicos, estamos en nuestro cuarto programa de... Buenas noches, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Pero yo estoy en de noche ahora. Por favor, no me interrumpa. Partimos de nuevo, ya, todo de nuevo. Buenas noches, chicos, estamos en nuestro cuarto programa, Dark Machine, dando inicio a una nueva temporada, ya que son 12 programas y partimos ahora en marzo y vamos a terminar en junio. Después tenemos un receso de 2 meses y vamos a partir nuevamente en septiembre con nuestros 12 siguientes programas. Así que para que se mantengan atentos al lupo ahí con la Dark Machine. Y estamos con nuestra amiga Mariela. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Estamos como Jim Carrey. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que este que es un reality, que, ¿de qué estamos hablando? No, se refiere a que nos pueden escuchar en varios horarios. Pero que estamos programa, grabando de noche, claro, hace frío. El programa inicialmente es nocturno, pero nos pueden escuchar en otros horarios que ahí los van a ir viendo en la misma programación parrilla de la radio. Así que esa es la aclaración hecha y nos vamos a lo musical. Nos vamos con, lo presenta usted, ¿dispara usted o disparo yo? ¿Disparo yo? Póngale Inhumain. Vamos con los franceses de Dieform, de su disco Inhumain del año 2004. Y el tema se llama Supreme Vice. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Don't front on Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Ya chicos, vamos con las redes sociales después de haber escuchado Die Forms. ¿Vamos a hacer algún comentario de Die Forms? Sí, pero ¿sí? Dale, ya. Dale, vamos con las redes sociales. Para que nos sigan en Twitter, arroba Dark Zone Radio, en Facebook, Nación Dalmachín, y en nuestra radio, Dark Zone Online Radio. Y para que nos puedan escribir a programa arroba dalmachin.cl. Así que ahí tenemos todas las corrientes donde nos pueden ubicar y nos pueden seguir. Así que nada, ¿qué vamos a hablar de Die Form, Marila? Bueno, aprovechando que una vez me dijeron a mí que era una especie de cabeza de base de datos, vamos a conversar algo sobre estos franceses. Sabemos que vienen haciendo música desde el año 1977. Sí, una banda muy, muy, muy antigua. Están formados por Philippe Fichot. Y ella, que es una diosa. Eliane en voz. Philippe, además de músico, es fotógrafo. De ahí da la estética que es tan característica de Die Form. Es una banda que combina sonido electrónico con elementos propios del neoclasicismo y el avant-garde también. Uh-huh. Fichot describe su trabajo como una exploración del erotismo subconsciente y de la poesía oscura del cuerpo humano. Qué buena frase, erotismo subconsciente. Este disco trata, entre otras cosas, del pacto entre el hombre y el animal, de la agonía del alma, de los amores prohibidos, de la locura. Que ambos sabemos mucho de eso, ¿eh? Exacto. Y también del sacrificio de la naturaleza. Te informé, es una banda que tiene una discografía bastante amplia, sí, como decíamos, intensa, desde el 77 hasta la fecha. Y a mí en particular me agrada bastante. Y este disco, que el tema que acabamos de escuchar del álbum Inhuman, es un trabajo muy bien logrado, muy bien hecho. Tiene, ¿cómo decirlo? Es como una banda como Leibach, como única, que no tiene una definición exacta en cuanto a lo musical, digamos. Es una banda tremendamente elegante. Sí, elegante, elegantísima ellos. Muy, muy, muy buena banda. La voz de ella es sí, hermosa. No, y la facha de la niña. Preciosa. Pero espectacular. Uh-huh. Así que si no les gusta la banda, les va a gustar la mina. La delicadeza que... y el refinamiento propio del francés. Sí, pero como dices tú, entre lo animal y lo humano, ajá, ahí tenés como una mezcla también de lo que es su trabajo. No, y esa frase de exploración del erotismo subconsciente, sí, la encontré totalmente. Ya está total, ¿no? Notable. Total, notable. Y bueno, eso fue Die Form, chicos, y seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar una banda. Sí, de la parte elegante nos vamos a la parte dura. Uh-huh. Vamos a escuchar a E-Craft con el tema Gerichtet. Del álbum On Social Terms, que es el último trabajo del año 2007. Esta banda es alemana, está bajo el sello Electric Blue. Electric Blue, claro. Sí, también es una banda muy under, que bueno, obviamente que acá no es tanto, es muy conocida. Pasa algo con esas dos bandas que son de sellos chicos, pero acá tienen una cantidad de seguidores. Pero yo creo que eso tiene que ver con el tema de los DJs. Tiene que ver con Pato Soto. Que no, no, no, no sé si, no sé, sí, si yo, en especial, pero tiene que ver harto con el tema de los DJs de acá, que si bien E-Craft, o sea, tanto Player Hanger como E-Craft se pasaron mucho en los carretes discotequeros. Entonces creo que la gente se creó como un cuento, ya dejó de ser alternativo acá en Chile. Y tiene muchos seguidores E-Craft y Player Hanger también. Uh-huh. Entonces aquí como que no es tan alternativo como en Europa. Pero en Europa sigue siendo bandas totalmente under. Sí. Así que... Pero sí, yo creo que va... Te anoto un punto en el tema del conocer, sí, dar a conocer, bueno, esas bandas. Bueno, esa es la temática de ser un DJ, que es poner las bandas en el tapete. Y creo que en estas dos bandas se logró... a cabalidad lo que es pasar, salir del anonimato y pasar a ser una banda conocida o reconocida por su público, que lo tuvimos acá. Y vamos a escuchar a E-Craft, y a la vuelta les damos algún datillo de E-Craft. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. We'll be right back. Dark Machine. Acabamos de escuchar a la banda del guapísimo Guido Henning, A Craft, con su tema Gerichte del Unsocial Teams. Hablar algo más sobre ellos. Pues, digo, ya creo que lo dijimos todo, que es una banda que aquí dejó de ser anónima, dejó de ser underground. Y si bien su trabajo no es tan extenso, podemos decir que también han mutado en el sonido. Sí, desde cosas como Digital AG hasta el, sí, hasta el Unsocial Temps, hasta el mismo tema Gerichte. Es un digipack de bien bonito. Bonito. Al igual que el compilado Status, que es un disco doble. Que trae temas en vivo. Si bien no tiene muy buen audio la grabación de los temas en vivo, pero ahí podemos ver que ellos sí tienen la fuerza y tienen el power que se necesita para hacer este tipo de música electro. Y es una banda bastante apreciada por el público femenino, sí. dado su integrante. Sí, dado lo integrante, dices tú, sí. Guido Henning ahí tiene su pinta, sí, hasta a mí me gusta un poco. Oh, sí. Mira tú. Sí. No, y el trabajo anterior de Dust Unite también, un pedazo de disco, y el anterior, que para mí es su... Electrocution. Sí, Electrocution, que ese creo que fue uno de los discos más tocados en las discotecas de acá, por los DJs de Santiago y en general de Chile. Sí, está dentro de mis playlists en mis tiempos de DJ también. Sí, no, muy muy muy buena banda, E-Craft. Así que para los que no conozcan, ahí tienen un poquito de lo que es E-Craft. Así que nos vamos con las redes sociales nuevamente, lo vamos a repetir porque no nos cansamos de repetir esta mierda. Para que nos sigan en Twitter, @ Dark Zone Radio, en Facebook, Nación Dark Machine, Dark Zone Online Radio, y para que nos escriban a programa @ darkmachine.cl. Y también, te interrumpo, busquen el Facebook del Cultura Alternativa, es Bar Cultura Alternativa. Y ahí también pueden tener comunicación con Pato por mientras que abre. Sí, ahí estamos en el proceso de la reapertura de renacer como era de Fénix en el CCA. Ajá. Para todos, y el Facebook mío no lo doy porque parece como un poco complicado. Pero pueden escribirle a la Mariela, como dijimos, a programa darkmachine.cl. Todos los muchachines que quieran conocer y quieran invitarle un traguito a Mariela a través del Facebook. Lo que sí tienes bar. Que nombrar es de tu revista, que es la cual estás escribiendo. Sí. Eso sí debería decirlo. Eso lo vamos a hablar en un momento más, pero ¿sí? En el Facebook del bar también vamos a tener la información de, ¿viste?, los programas y todo. Se nos viene. Así es que estén atentos también al Facebook de Bar Cultura Alternativa. Se nos viene. Nada, pues seguimos con música. Vamos con banda chilena. Vamos con banda nacional nuevamente. Estamos hablando de los chicos de Fuera de Santiago, nuestro buen amigo Soto Vanelli, el moreno sonriente, bailarín Soto Vanelli, y de su señora Katia. Así que estamos hablando del dúo Deep Out. O Deep Out, como Deep dice Out. Vamos a presentar el tema World of Light, del álbum del mismo nombre, homónimo, del año 2010. Así que los dejamos con Deep Out y a la vuelta vamos a apelar a Soto Vanelli. Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, chicos, acabamos de escuchar a la banda nacional Deep Rout con su tema World of Lies del disco homónimo del año 2010. Ellos son bastante conocidos de nosotros. Sí, sobre todo Bailarín Soto Vanelli, que es un sí. Él es una especie de Vince Clark Electro, ¿decís tú? Sí, me recuerda mucho a Vince Clark. Y bueno, ellos han tenido la oportunidad de tocar el año pasado en el Gothic Treffen. Es que es una mega oportunidad que se les dio con Orion Records. Claro. Uh-huh. Y también creo que lo editan los Black Rain. También está grabado bajo el sello Black Rain. En Europa, sí. Y de hecho yo recordaba una entrevista del año 2008. Si no me equivoco. Sí, también no tengo la... Vamos a corroborar el datillo ese, sí. Me acordaba de una entrevista que le hice el año 2008 a ellos en vampiros.cl y les preguntaba sobre qué esperaban del futuro de la banda y me decían que uno de sus anhelos era tocar precisamente en el Gothic Treffen y ver a Brother Handgriff, que era su... Qué bueno, que yo creo que el anhelo de varias bandas de acá pasar a la escena y tocar en un festival importante como el Gothic Treffen en Europa. El tema es que ellos lo lograron. Lo lograron. Y en poco tiempo. También lo hizo... Arian 1 también lo hizo con ellos, así que no sé si más adelante les vamos a presentar un tema Arian 1, no creo, porque me está cayendo mal el muchacho de Arian 1. Hablamos del disco World of Lies, pero posterior a ese tienen otro trabajo que se llama Psychotherapy. Sí, señor. Que es del 2011. Y esperamos también la visita de Cristian y Katia. Sí, para que nos vengan a hablar un poco el disco, sí, en qué están y más que nada saber de ellos en la parte musical. Sí, y ojo que Deep Rout, la voz de Katia al hablar con ella bajo el escenario es una chica absolutamente sí, dulce, amorosa, sí, ella muy, y en escena muy, se sí, transforma. Sí, es una transformación total, sí, que la voz está totalmente distorsionada, ajá, así que le da la dureza que necesita, digamos, lo que es Deep Rout, porque es una banda electro muy dura. Claro. Y necesita de una voz como la que ella hace en Deep Rout. Pero imagina, por ejemplo, contraste esa dureza del electro que ellos presentan en escena. Ellos cuando hablan de definir a su banda, dicen que buscan a través de sus temas una invitación a reflexionar, a la introspección y al autoanálisis del ser humano. Que eso son como las dosis constantes del ser humano, que en las temáticas musicales de bandas, ya sea electro, future pop o gótica, es como un tema recurrente que las bandas utilizan, que es como explorarse a sí mismo. Tratar al sí, ser humano retratándolo desde su estado de máximo ego hasta la enfermedad de su propia alma. Dice. O sea, ¿qué queremos decir con esto nosotros, o la interpretación nuestra, que estamos metidos en un mundo de consumismo, estamos metidos en un mundo de mierda? Tenemos Facebook, la generación del click. La generación del click. La generación del click, que podéis hablar con gente que está en otros países, pero no habláis con el tipo que está al lado. Entonces, retrata todo un poco de lo que tiene que ver con esta temática del ser humano que está viviendo ahora con las redes sociales. Que como las letras están en manos de Katia, se nota la sensibilidad sutileza femenina, sí, y todo. A pesar de lo que te comentaba hace un rato, de la transformación que sufre ella en escena. Claramente. No, y en cuanto a lo estético también. Exacto. También. Exacto. Así que una nada, chica con actitud. Sí, bueno, un beso en la boca para mi amigo Soto Vanelli, con lengua. Y nada, que sigan haciendo su buena música. Y los esperamos acá para que... Sí, sí, la invitación está hecha, así que... Siempre grato conversar con ellos. Quiero bailar con Soto Vanelli. Un saludo para los chicos de Deep Rout y seguimos con música. Seguimos con chicas power en escena. Y nos vamos. ¿Pero power en qué onda? En escena. En escena música. Ah, ya, ya. En escena. En pararse. Como en yo soy un huevo caliente, no sé de qué estáis hablando no realmente. No sé, yo no puedo hablar sobre eso. Ah, ya. No, pero tú me conocís que soy caliente. Sí, sí, ya. Ya lo sé. Bueno. Bueno, vamos con Hansel und Gretel y su tema... The Rise from the Sun. ¿Sí? ¿Sí? Del álbum... Iberales. Así se llama la cosa. Así que nos vamos con Hansel und Gretel. Así que a la vuelta les tenemos un poquito de historia, qué sé yo. Así que nos vamos, chicos, esto es Dark Machine. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. We'll be right back. Dark Machine. Escuchamos recién a Hansel und Gretel, que es una banda que muchos creen que es alemana, pero no es así. Ah, no, es alemana. Son de Nueva York, ellos. Pero como tienen toda la estética y canta, y bueno, sus discos están en el idioma alemán, como el Juberales o el Scheiße Messiah. Juberales es su tercer trabajo, editado por Metropolis. Ellos hacen una mezcla de metal industrial, donde la voz de la chica, que se hace llamar Kaiser von Lopi, un nombre ya un poco extraño, rebuscado diría yo. Claro. Ella es la guitarrista y voz principal. ¿Qué más podemos decir de ellos? Que están desde el año 93 haciendo música. Han compartido escena con gente como English Pete. Ya. Y eso, nada más. Bueno, ahí teníamos lo que era Hansel und Gretel, chicos. Así que, ¿sabéis lo que quedó pendiente? Era el tema de que tú estás escribiendo en una revista online. Ah, claro, mira. Así que les cuento un poco. Esto es una revista argentina que se llama Unheimlich. A la fecha llevamos 5 números. ¿Ya? ¿Es de música alternativa, obviamente? De música, cine, ya, literatura. Fotografía, literatura. Trata de aunar todos las aristas de la escena. De la escena alternativa. Alternativa y bastante oscura. Mira tú, ¿eh? Es de mi editor, es Fernando Pichana, que es colaborador y brazo derecho de Gabriel Carbone. De Gabriel Carbone. En Argentina con Twilight y con el tema de la radio. De la radio en Argentina. Misión de los Eternos, que son como algo así como nuestros. Son como nuestros homónimos en Argentina. En Argentina, no. Sí, a pesar de que ellos llevan mucho más tiempo, claro, y hay una radio que no es online, que una radio que va al aire. Así que, sí, bueno, que, creo que le hemos mandado saludos varias veces a nuestro Carbone de Argentina. En unheimlichediciones.com.ar pueden descargar la revista y creo que también la voy a empezar a mover por los sitios de Dark Machine y todo. Sí, y el Cultura, qué sé yo. Bueno, por, chicos, el Facebook del Bar Cultura Alternativa. Sí, bueno, ahí tienen Cultura totalmente gratuita, sin pagar un peso. Tienen toda la información de literatura, arte, fotografía y música, así que... De hecho, la revista con 5 números ya es bastante reconocida y hay un grupo grande de periodistas y todo trabajando en ella. Gente que está haciendo la labor ahí para que el resto se informe. Eso fue el tema de la revista que está escribiendo la Mariela. Y nos vamos con música, porque esto es un programa musical también, así que nos vamos con música, nos vamos con X-Fusion. El tema Easy to Hate es como fácil odiarte. Uf. ¿Qué decís tú? Sí. Es fácil odiarte, depende de quién sea. Sí, depende de quién sea. Pero hay varias minas que son... Bueno, perdón, en mi caso, sí, hay varias minas que son easy to hate. Así que este tema viene en el álbum Una espina en mi carne, como Thorn in my Flesh. Está hecho el año 2011, esta banda alemana. Y a la vuelta les vamos a comentar... Más que banda, proyecto. Sí, proyecto, porque también... Pues a la vuelta les vamos a comentar un poco de lo que es el Fusion. Así que nos vamos con Easy to Hate aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. I would love like you. Estás escuchando Dark Machine. Escuchamos recién Next Fusion, este proyecto de alemán de Jan, se llama el chico, que también es DJ. Y bueno, en realidad tiene bastante. Bueno, entre muchas otras cosas, porque tiene su proyecto paralelo que se llama Noise Effects, que es como Next Fusion escrito al revés. Y es una temática. Bueno, él dice que Next Fusion es su pasión y. Y su juego es Noise Effects, que es una banda totalmente, un proyecto totalmente distinto a lo que es Fusion, que es como más noise, como más discotequero, qué sé yo. Pero ambas bandas pertenecen al muchachín de que acaba de nombrar Mariela. Y el chico es DJ. Aparte es tiene un cuento de remezclas, pero increíble, sí. Que ustedes pueden meterse productor, a su sitio de internet, productor. La hace todo al tipo, la hace todo, o sea, es bien integral en cuanto a lo musical. Así que ahí escuchamos a Fiction y vamos con las redes sociales. Vamos a comunicarnos con. Sí. Que nos sigan a través de Twitter, @DarkZoneRadio. Lo voy a decir más lento porque parece que no lo nombro bien, ¿cierto? ¿Qué no? ¿Sí o no, Ceviche? Sí, sí, ya. Entonces, nuevamente, Twitter, @DarkZoneRadio. Ahí nos pueden seguir y hacer sus comentarios. En Facebook, Nación Dalmachín, Darkzone Online Radio, que ahí nos pueden escuchar y bajar el programa. Y nos pueden escribir a programa@darkmachine.cl. Ahí hacen sus comentarios, nos escriben mail. Y vamos a tener algunos regalillos más adelante también, ¿cierto, Ceviche? Sí, así que algunos discos de regalo para la gente que escribe. Vamos a tener programas con regalo. Vamos, venimos cargados al regalo este año. Así que. Y recuerden que esta temporada llegamos hasta junio, son 12 programas. Después tenemos un descansillo y nos vamos de vacaciones al Caribe, porque vamos a estar en invierno acá. Nos vamos al Caribe, pagado por la radio. Y de regreso estamos en septiembre con el Tiki Tiki Tiki navideño. No. ¿No? ¿Nada que ver? ¿Me equivoqué? ¿Nada que ver? Entonces, huevito Pascua, no, nada que ver, ¿no? Ya. Bueno, estamos de regreso en septiembre con los siguientes 12 programas, chicos. Así que tenemos Dalmachín para rato. ¿Seguimos con música, amiga mía? Uh-huh. Vamos ahora con unos norteamericanos, Green Go, la banda Aesthetic Perfection, de su disco All Beauty Destroy del 2011. Vamos a escuchar el tema The Devil in the Detail, ¿cierto? Así es que vamos con eso. Dark Machine. Just a piece of hate. you're destined to grow old. We can start to heal the wounds, to heal the scars, as we disintegrate and scrutinize the heart. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Estamos de regreso acá en mi radio Darmachín, porque me he acabado de adueñar de la radio y eché cagando el César, así que muy contento por tener mi radio. Y nada, escuchamos a Static Perfection, estos gringos, con el tema The Devil on Detail, in the detail. Del álbum All Beauty Destroyed, ¿cierto? Que este fue hecho el año 2011. Así que... ¿Agrotech? Sí, es que... A ver, vamos por parte con las definiciones, porque la gente puede definir la música como quiera. Aquí, ponte tú, se dice Electro Dark, cuando el tema es Dark Electro. Y mezclan un montón de fusiones en cuanto a lo musical, pero sigue siendo Electro. Que esta banda sí ha tenido sus mutaciones, porque partió como un poquito más pop y se fue endureciendo en el camino. Con este disco, claramente ellos pasaron al lado un poco más duro de lo que es lo musical. Y se agradece eso, porque si bien tiene tintes a lo que es un poco hocico, pero con su médula, que es lo que es Aesthetic Perfection. Así que nada. Lo que sí, nosotros, un comentario con respecto a la gente que apoya las bandas, hablando de bandas, que apoya las bandas nacionales cuando se presentan en vivo, que ya ves tú que hay pocas posibilidades de que las bandas nacionales se presenten en vivo. De hecho, me acuerdo de haber visto hace un tiempo atrás, bueno, unos meses atrás, a Náusea y a Die Braut cuando lanzaron sus trabajos nuevos, y me dio lata porque muy poca gente. Sí, muy... Así que la gente apela más un poco más a lo que es la fiesta, que lo que es la presentación de banda nacional en vivo. Pero y la eso, escena se construye aunando todos, sí, los... Sí, ojo, que a eso iba. Eso habla muy mal en cuanto a la cultura musical que nosotros tenemos, porque si bien es cierto que nosotros tenemos una cultura netamente que es extranjera en cuanto a lo musical, pero hay un montón de bandas nacionales que tienen harto que aportar a la escena, y más que nada el esfuerzo que hacen los productores, los mismos músicos. Los mismos chicos al sacar su claro, trabajo. Claro, a sacar bueno, su trabajo. Bueno, estamos hablando que son dos discos que se editaron. Sí. No estamos hablando de que editaron un demo ni un EP, son discos. Claro. Y que han sido distribuidos también en Europa. Sí. Los mismos Die Braut tocaron en Europa. También hablamos que ellos tocaron en Europa. Entonces, sí. Si vienen después a Chile y hacen una presentación, o y sea, van 50 personas... ¿A qué va nuestro comentario realmente con todo lo que acabamos de decir? Que tiene harto que ver el tema de que la gente apoye comprando el disco en Orion Record o sí, los sellos que hay para distribución de estos álbumes, que compre los discos y que se formen su opinión, porque las bandas nacionales es un aporte muy importante. Y nosotros, la gente, siempre yo he visto en Facebook, en Internet, en diferentes redes sociales, que quieren un festival. Pero si tú quieres un festival, tienes que partir por lo nuestro, apoyando a las bandas nacionales. Claro. Apoyando eso, nosotros vamos a tener la posibilidad de más adelante tener tal vez un festival, no como el Gothic Treffen, no como los festivales Mera Luna u otros festivales que hay en Europa, porque ya que ellos partieron de una misma manera, como nosotros estamos planteando, Y es una idea que ha dado vueltas por años. Claro, he escuchado yo al mismo César, a Lázaro de Darken, sí, conversar sobre la posibilidad de hacer algo más macro. Más concreto, más macro. Claro. Y tiene que ver netamente con el apoyo del público, que si bien acude a las fiestas, bailan, lo pasan muy bien, pagan su entrada, se comportan y qué sé yo. Pero el apoyo a las bandas nacionales tiene que existir, tiene que haber un apoyo a bandas nacionales. Nosotros acá damos un poquito de eso, siendo parte del tema de la música nacional. Pasamos bandas nacionales, en cada programa se están pasando y queremos tener a la gente acá para poder entrevistarla también. Claro, por lo mismo siempre les recordamos se les hace la invitación. Que están invitados y claro. Las personas y bandas que en realidad nosotros tampoco podemos estar en todos lados. Hay uh-huh. proyectos que a lo mejor no estamos enterados. Y claro, que también y por la poca, nos hagan por llegar la poca, sí, como música. Dices tú, por la poca difusión le mandamos los correos ahí a cada momento para que puedan escribirnos, mandar su cuento musical y para que nosotros podamos difundirlo. Uh-huh. Así que eso sería por el apoyo a las bandas nacionales, muchachos. Así que apoyen ahí todo el cuento de la escena nacional. Y nos vamos con una mega, vamos super, hiper banda cerrando el programa de hoy. Estamos hablando de Einstürzen der Neubauten, o como lo dice la Mariela en alemán. Einstürzen der Neubauten. Viste que tengo traductora portátil, así que, ¿qué te creís? Vamos con el tema Tanzdevil, que es como el baile del demonio. Tanzdevil. El baile del diablo, de un amigo mío, Waldo Ramos. Y estamos hablando del álbum del 1981, es un pedazo de disco, el álbum Collapse, de esta banda alemana. Que también es un colectivo en cuanto a lo musical. Uh-huh. Vamos con el tema, hablamos un poco de Einstürzen y nos despedimos. Así que esto es Einstürzen der Neubauten con el tema Tanzdevil. Aquí en Dark Machine. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Acabamos de escuchar una banda que... ícono. Más que banda, ya tiene un carácter de ídolo. Sí. Oye, antes que digas cualquier cosa, yo no me gustan los tatuajes, pero si yo tuviera que hacerme un tatuaje en mi vida, sería el símbolo de Einstürzen der Neubauten. ¿Sí? Sí. El que sale sí, claramente. En el Collapse. El símbolo que utilizan ellos. Si me hiciera un tatuaje en mi vida, sería ese. Yo llevaría uno de Daniel Lacan, pero bueno. ¡Uy! ¡Te amo! ¡Te amo! Bueno, Bueno, hablamos un poquito de... Sí, póngale nomás. De Neubauten. Explaye su conocimiento musical sobre Intercender. Estamos hablando del primer disco de los chicos comandados por el gran Blix Abargel, del año 1981. Y a pesar de que han pasado ya 30 años del disco... Por lo menos 30 años. Un poco más de 30 años. A mí me parece que suena tan fresco y novedoso. Eso se llama vanguardia, señorita. Increíble. En el tiempo que grabaron este disco, ellos pertenecían al movimiento dadaísta Die Geniale Dilettante. ¿Cuál era el objetivo de ese movimiento? Era revolucionar la escena musical usando sierras, taladros y otras herramientas como mismos sí, instrumentos. Pues, sacadientes, no sé. Por lo mismo, la crudeza del Collapse. Y sí. En realidad... O sea, el álbum tiene puesto el nombre de Collapse porque, debido a la temática musical. Ajá. Uh-huh. Y... ¿Qué más podemos decir de Intercender? O sea, los ruidos de fierros y todo son en realidad... Son literales, claro, Claro. Son hechos por máquinas de verdad. No son samplers ni otro artefacto o otros instrumentos creados por ellos, sino que netamente in situ tocando ahí sus fierros, sus taladros, como dices tú. En el Collapse intervinieron, Blixa, en Unuru, que es uno de los chicos, sí. Y FM Einheit. Frank Martin se llama él. Así es que... Escuchar a Instrucción de Neubauten es un baño de cultura también musical. Sí. Todo partió con bandas como ellos. Sí, y ojo que como tú dijiste, pertenece al movimiento dadaísta. Uh-huh. Esta banda, si bien no es una banda de fácil acceso auditivo, ¿no? Es una banda que si tú la conoces, llegáis a quererla de una forma que pocas bandas se quieren. ¿Mm? Y como te digo, es un aporte increíble a la cultura industrial. Suenan como a. Fue Throbbing Gristle. Claro. Suenan que, los discos tan frescos. Con, sí, que no parece que pase tantos años. La vanguardia presente 100% en esta banda. Así que. Claro, totalmente. Bueno, también tuvimos la oportunidad de que Blix Abargel nos visitó. Bueno, como integrante de una banda acá, estuvo en Chile. ¿Estuvo con Nick Cave? Estuvo con Nick Cave, exactamente. Nick Cave, porque sí. Él pertenece a Nick Cave. No sé si pertenece o es invitado a Nick Cave, pero estuvo acá. Así que, bueno, se nos acaba el tiempo porque el Charlie Darson nos está cortando. Podíamos hablar una hora de largo y corrido, tomamos 11 y seguimos hablando de Intercender de Neubauten, pero lamentablemente se nos acaba el programa. Y me gustaría presentar en un próximo programa temas de Intercender para que podamos hablar un poquito más de ellos también, porque es una banda que es muy importante conocer y que tiene un aporte increíble a todo lo que y estamos que nos escuchando gusta ahora. Bastante, así que podemos sí, conversar varios minutos que, sobre ellos. Bueno. Yo por mi parte me despido, chicos, y que estén muy bien. Nos oímos en el próximo programa y Shabela. Espero que se hayan enterado de algunos temas y música que pasa por años en la historia de la música electrónica. Y los esperamos la próxima semana junto a mi amigo personal, Pato Soto. Nos vemos, chicos. Gracias.